De repente a ti llegó, 9 lunas subiste tú, es el fruto de ese amor que palpita el corazón. Es un sueño que se cumplió, otra vida al mundo llegó, le doy gracias por este favor al eterno llamado Dios. Su carita de niña feliz, con sus ojitos al mundo va a descubrir.